Bueno, andamos visitando el stand de los Lanares y ahora vamos a charlar un poco con un amigo de los pagos de Cacharí, Adrián Barbieri. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Qué tal? Preparando un poco. Sí, ya el otro día estuvimos con vos y bueno, estabas en plena admisión. Ahora ya preparando para la clasificación, ¿no? Sí, el jueves tenemos la clasificación y todos los días tenés algo que hacer acá, los animales en los boxes muy chicos, limpieza, y bueno, estamos abocados todo el día a ellos, ¿no? Caminarlos. Sí, seguro. Bueno, yo quiero aclarar que Adrián Barbieri tiene productos Roma y Marsh, ¿eh? Desde hace muchos años, Adrián, que andás con los Lanares. Y sí, de cabaña hace más o menos 26 años, ya hemos cumplido las bodas de plata. ¿Y cuántos animales trajiste? Traje 3 hembras y un carnero, categoría de carnero, de 2 años. Ajá. Y categoría oveja. Ajá. Y bueno, ¿cómo está la raza hoy por hoy? Mira, la raza yo pienso que como está en un momento muy estabilizada. He vuelto a hacer durante esos muchos años, vos sabés que fui inspector de la raza. Sí. Sigo siendo ahora, me volvieron a llamar, acabo de hacer una recorrida por todas las cabañas, las del litoral y las de la provincia de Buenos Aires, precisamente por la avenida esta. Yo creo que estamos en un nivel muy parejo, todas las cabañas, y después obviamente, un poco más, un poco menos, es el cuidado o medianamente la línea que elijas de padre, pero está muy estandarizada. Claro. Bueno, hoy por hoy más volcados a la carne que a la lana, ¿no? Sí, sí, la carne está con muy buen precio, por lo que he estado hablando acá con quienes ya están comercializando, muy demandada, desde lo que vemos de consumo para estancia y frigoríficos. Hay varios canales de varias empresas que están con canales de exportación hacia países de Medio Oriente y bueno, que creo que todavía se podían hacer este tipo de exportación. ¿Ha variado el consumo interno en cantidad de carne? Yo creo que lo más demandado está en este momento el consumo interno, el cordero, que la categoría cordero y borrego que se vende en los restaurantes. Hoy tenés un sinfín de restaurantes que te están ofreciendo como plato cordero. Pero ¿qué pasa? También el turismo extranjero es lo que requiere, porque te imaginas que acá, me decía la vez pasada un operador de frigorífico y abastecedor de restaurantes, que lo que vale un plato de cordero acá, estimado en 30, 25 a 30 dólares en un restaurante, en Europa vale alrededor de 40 euros. Ajá. Es una gran diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y es más, está establecido en esos, dentro de los tour que vienen, y toda una noche de comidas de cordero, de distintas, claro, variaciones, claro, ¿no? Adrián, en la zona nuestra, digamos, para comercializarlo, ¿hay frigoríficos en la cercanía? ¿Cómo se tratan de comercializar ustedes? Bueno, eso está, se ha perdido mucho los frigoríficos. Antes había más frigoríficos, han quedado obsoletos. Y hay en Ayacucho había uno. Sí, está, pero es muy grande. Y el poner, creo que está operando ahora. Ahora hay otros acá alrededor, han reformado algunos acá alrededor de Buenos Aires. Pero las plantas te requieren mucha gente, porque era de la época que cuando se faenaba eran miles y miles de lanares. Que existía el mercado de lanares. Justamente, claro, justamente. Entonces se han venido transformando en pequeños mataderos, algunos con como es Tránsito Federal, que es lo que requiere para abastecer la capital federal, otros con tránsito de exportación, como, pero esos hay diseminados en el país algunos cuantos también. Bueno, Adrián, te agradezco este momento, te deseamos suerte para la jura y como siempre nos vamos a seguir viendo. Por ahí nos vemos en los remates, en Cacharí. Bueno, pero igualmente acá tenemos toda la semana para estar. Seguro, muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego.